Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Lo debes saber, eres el resultado secreto, exclusivo, de una danza misteriosa de millones de viajeros, de la cual resultaste ampliamente beneficiado. Naciste. Con sus claros oscuros, y a veces con más oscuros que claros, la vida sigue siendo un gran destino. La primera gran estación de un viaje sin fin. Si no has nacido en África, el riesgo de que te enrolen en un ejército es prácticamente nulo. Pero si has nacido en el Gran Buenos Aires o en el Gran Rosario, puedes, sí, terminar siendo un soldadito de los ejércitos narcos. No aceptes ofertas tentadoras, muchachito. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es de muerte. Los atajos son una gran trampa. El estudio es un camino largo, pero seguro y cargado de satisfacciones. Si estás vivo, dale gracias al cielo, aunque seas pobre y un mate cocido sea tu cena. A muchos de los que se les parte el corazón por verte en la pobreza, son los mismos que unos años antes hubieran firmado tu partida de defunción sin complejos. Aunque estuvieras en el vientre de tu madre, en realidad lo harían justamente por eso. Estás aquí. Saliste airoso de la primera prueba. Te ha tocado un tiempo difícil, sin duda. Agradece de todos modos que no te han tocado tiempos peores. Quizá hubieras tenido que trabajar de sol a sol en las minas de carbón. O los sacerdotes del terror te hubieran sacrificado, quemado, para calmar sus propios terrores. Te ha tocado un tiempo difícil. Llevas meses de encierro sin ver a tus abuelos, sin tocar a tus amigos, sin caminar la calle. Pero sueña con tiempos mejores. Sin duda llegarán. Tu risa, tu juventud, tu desfachatez son tus mejores aliados. No renuncies a ellos. Algún día, en un tiempo que te parece remoto, pero que llegará antes de que te des cuenta, le contarás a tus hijos y más tarde a tus nietos, el abuelo, la abuela, estuvo en la gran pandemia. Será un gran día después de un largo camino. Volverás la vista y seguramente te sentirás orgulloso, aún con los dolores y los errores de la vida. En el mientras tanto, camina en el paso a paso del gran filósofo argentino del fútbol. Una cosa a la vez. Una más. Tampoco le pierdas pisada a aquel que dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Presente, quiero darte mi atención. y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas todo el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante en esta versión compartida de Jesús por Marcos Vidal y Jesús Adrián Romero. Caminante es el paseo radial de los sábados a partir de la 1 de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma también. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia y un invitado caminador, uno muy especial hoy, ¿eh? Me acompañan en esta caminata Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, David. Buenas tardes a nuestro operador Damián y excelente día de sol, esos días luminosos. Sí, muy lindo día. ¿Con qué tema te venís hoy, Julio? Hoy vengo con la historia del Castillo San Carlos en Concordia, Entre Ríos, que tiene la particularidad de que pasó un suceso que inspiró a Antoine de Saint-Exupéry a iniciar su célebre libro El Principito. Un castillo en Entre Ríos, mirá vos. Un castillo en Entre Ríos y es una historia que no es muy conocida, pero cada vez en Concordia se va haciendo más un lugar turístico. Claro, lo aprovechan. Sí. Una nueva industria, una industria cada vez más aprovechada. Muy bien, ¿cuál es la consigna para aquellos que quieran participar en esta edición, Julio? Sí, la consigna es: ¿qué revistas de tu infancia recordás? ¿Cuáles eran tus preferidas? Nos referimos a las que acompañaban tu aprendizaje escolar. También a semanarios humorísticos de personajes nacionales típicos. O si no, a las revistas de historietas que creaban series de héroes legendarios, detectives y personajes de la actualidad, nacionales o extranjeros. ¿A qué número nos tienen que llamar? Sí, al 11-6400-7047 y también está el Face, la fanpage Caminante. ¿Y cuál era tu revista preferida? Tal vez todavía lo sea, Julio. Mira, varias revistas. Está Paturuzú, Paturucito. Vos sabés que nuestra generación aprendió a leer con historietas y por eso las recuerdo con mucho cariño. Y sobre todo a una que me impactó, que era la revista Lupin, porque traía, primero que no era una sola historieta, traían 5 historietas, pero sobre todo traía planos para armar cosas de aeromodelismo, de electrónica, de astronomía, y impactó. Al día de hoy hay una legión de adultos que se juntan a intercambiar estas revistas, claro, y a recordar este tiempo donde el conocimiento no estaba tan al alcance de la mano, ¿no? En mi caso, la revista que yo leía con mucha satisfacción era El Tony y D'Artagnan. Qué lindo. Sí, eran unas revistas impresionantes. Los colores, la calidad de las ilustraciones, los textos, muy entretenidos. Los guiones. Sí. En mi caso, con una particularidad, vos sabés que en casa mi papá nos daba a cada uno de los hermanos un pequeño dinero cada mes, uh-huh. y cada uno lo administraba. Y bueno, mi hermano y yo éramos fanáticos de estas revistas, ¿no? Sí. Pero mi hermano era más ansioso que yo. Entonces yo tenía que esperar un poquito, iba y las compraba a él y después las aprovechábamos todos. Muy bien, entonces estamos con tu revista preferida de la infancia. ¿A qué número, Julio? Al 11-6470-47. ¿Y los que participan, qué beneficio tienen? Gracias a la colaboración del kiosco Kilómetro 22, nos regalan para que sortemos un libro que es 5 semanas en globo de Julio Verne. Y aparte hay otro premio que se añade hoy. Sí, tenemos unas exquisiteces que ha preparado una de nuestras oyentes, Vivi Bernat, es excelente como repostera, bueno, en general con toda la comida, así que altamente recomendable. Y hoy hay dos ganadores entonces. Efectivamente, dos ganadores. El número de teléfono entonces. Al 11-6470-47. Vos sabés cómo te esperaba. Cuánto te deseaba, no si vos sabes. Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes. Vos sabes del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-00-7047. Alcohol etílico y alcohol en gel. Llamar al 15-38-45-23-73. Productos de limpieza a domicilio al 11-60-50-25-93. Y otra vez, alcohol etílico y alcohol en gel. Pedíselo a Adelita al 11-23-20-66-78. Distribeto, o sea, distribución Beto, supongo. Entregas de verduras y frutas a domicilio en Quilmes, Wilde y Berazategui al 11-75-13-10-47. Bueno, escuchá esta, Julia, para vos. Sí. Quédate en casa, prende el fuego. Nosotros te llevamos el combo de asado, vacío, embutidos y achuras. Pagás con tarjetas de crédito y débito. consultas al 11-73-61-02-12. Me viene genial, porque vos sabés que me trajeron la parrilla ayer, pero me la trajeron tarde, así que... Bueno, ahora vamos, lo único que tiene que hacer es prender el fuego. Prender el fuego, está fría la parrilla todavía. Bueno, promoción de lácteos, manteca, crema, queso cremoso y Goya. Leche y con entrega a domicilio al 11-54-50-1832. Tienda de alimentos orgánicos, canasta de frutas y verduras saludables. Los pedidos al 15-5607-6345. Raviolones, medallones y empanadas de salmón rosado. Filet de merluza fresco. Milanesas de merluza y paella. Entrega jueves y viernes al 11-3550-1517. Muy bien, vamos con los primeros mensajes que nos envían nuestros oyentes, ya sea a través de la radio o por la fanpage. A la radio al 11-6400-7047. Hola caminante, cuando era chica leía las aventuras de Patoruzú y los cómics de los superhéroes que te hacían viajar con la imaginación. Hacíamos los libros de Julio Verne, las aventuras de Sandokan. Por favor, ¿cuándo volveremos a esos relatos? Gracias, Cristina. Romina. Hola caminante, soy Romina, de Florencio Varela, y amaba Anteojito. Feliz día del niño a los peques y a los grandes que tienen su niño interior. Beatriz. Hola caminante. Buenas tardes, caminante. Para el cole me encantaba, Anteojito, y le tomaba prestadas, mirá, a mi papá, Nippur de Lagash. Feliz día del niño para todos. Y Adrián de Núñez. De chico leía Las locuras de Isidoro Cañones. Y como revista educativa, dice la misma. Se ríe. Isidoro Cañones. Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Leonardo Duré, integrante de Los Pibes del Barrio, de Argentino de Quilmes. Somos un grupo el cual está organizando el Día del Niño para este domingo 16 de agosto en el comedor Tiempo de Crecer, que sitúa en la Ribera de Quilmes, en la calle Yoldi 1027. Haremos una chocolatada solidaria con algo para acompañarla y a los niños en su día le daremos unos juguetitos y también una bolsa llena de golosinas. La idea es sacarle una sonrisa a los nenes en este día tan atípico para ellos. Así que desde ya el que nos pueda ayudar, ya sea con leche, cacao, juguetes, golosinas, será recibido. Dejo mi número, que es 11-62-67-83-78. Muchas gracias a todos y gracias a David y a la radio por el espacio. Un gran abrazo para todos. Escuchábamos a Leonardo, es un muchacho que forma parte de los Pibes del Barrio, son simpatizantes del Club Argentino de Quilmes, que están organizando una chocolateada para mañana, el Día del Niño. Así que aquellos que puedan acercarle leche, cacao, tienen que juguetes, golosinas también, los llaman al 15-62-67-8378. Los organizadores de esta fundación de los Pibes del Barrio son de ahí, de La Ribera, así que están haciendo un trabajo muy interesante, no solo este domingo, sino que periódicamente acercan lo que ellos recaudan a un comedor de la zona, así que están haciendo un trabajo muy, pero muy bueno ahí en La Ribera de aquí. Qué bueno. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. No te rindas.

Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Buen día, caminantes. Habla Silvina. En mi casa había por todos lados selecciones del Reader's Digest, del Reader's Digest, leía yo, porque era muy chiquita. Así que empecé leyendo La Risa, Remedio Infalible. Y después, a medida que fui más grande, leía cosas, otro tipo de notas. Pero siempre me aportó otro tipo de información que era distinta a la que me daban en la escuela. Me hacía pensar otras cosas de los mismos temas que como los que estaban en los manuales. Así que fue muy interesante. Saludos. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El Castillo San Carlos, donde nació el Principito. Había aterrizado en un campo y no sabía que iba a vivir un cuento de hadas. La frase es de Antoine de Saint-Exupéry, el célebre escritor del Principito, uno de los libros más vendidos y que cautivó a generaciones por su mensaje universal. En 1929, la Aeropostale era una línea aérea francesa pionera de los vuelos comerciales y había elegido a Saint-Exupéry como inspector en Sudamérica. Es así que como inspector buscaba campos de aterrizaje alternativos en la ruta Buenos Aires-Asunción y aterrizó en un campo cerca de la ciudad de Concordia, con tan mala fortuna que rompió una rueda del avión en una vizcachera. En ese momento comienza el cuento de hadas. Se acercan a él dos niñas rubias montadas a caballo y tras un breve intercambio de palabras en castellano, se dirigieron a él en francés. Saint-Exupéry se mostró sorprendido y encantado. No eran francesas, eran argentinas. Y su padre, el industrial Fuchs, las había educado en francés, en recuerdo de su Alsacia natal. ¿Y qué hacen aquí en el corazón de Sudamérica?, preguntó Saint-Exupéry. Vivimos allá. Con un gesto señalaban una colina cercana. ¿Y usted?, le preguntaron entre risas. Soy aviador, buscaba un terreno para aterrizar y ya ven el resultado. Vamos a buscar a papá, dijo una de ellas, y partieron al galope. El padre, el industrial Fuchs, lo alcanzó a su casa en su viejo Ford y lo que vio Saint-Exupéry lo dejó asombrado. En medio de la selva, a orillas del río Paraná, había un castillo, casi una ciudadela, el Castillo San Carlos. Pero lo que terminó de encantarlo era su estado. No estaba impecable. Muy lejos de eso presentaba imperfecciones por todos lados. Y lo describe bien en su libro Tierra de Hombres. Dice: todo estaba ruinoso y lo estaba adorablemente, a la manera de un viejo árbol cubierto de musgo, como un banco donde los enamorados van a sentarse desde hace 10 generaciones. Yo admiraba todo, las grietas de las paredes, las roturas del cielo raso y sobre todo ese piso hundido aquí, elevado allá. Se caminaba como en una pasarela y dirigirse de la sala al comedor era una verdadera travesía. Pero si no se reparaba nada, en cambio se limpiaba con verdadera dedicación. Todo lucía encerado, brillante. Curiosa casa que no mostraba negligencia, sino un extraordinario respeto. Cada año añadía algo a su encanto. Antoine, a partir de ahí, cada vez que iba a Asunción, aterrizaba en Concordia. Bautizó a las niñas como mis princesitas. La madre y las niñas lo adoraban. Y él les decía entre dos manos de juego de naipes: tengan cuidado, o un buen día aparecerá un horrible pequeño marido y se la llevará en cautiverio, lo que provocaba las risas de las niñas. Las analogías con la obra del Principito son evidentes. El aterrizaje forzoso, se cambia la selva por el desierto y la aparición de personajes que no deberían estar ahí. Hoy en día lo que queda del Castillo San Carlos es visitado por miles de turistas del país y del extranjero, atraídos por conocer ese lugar de ensueño que describió Saint-Exupéry. Hay visitas guiadas y ocupando 8 hectáreas se encuentra el jardín botánico denominado Saá Porá, término guaraní que significa vegetación hermosa. Entonces, amigo caminante, si en tus recorridas por el país de casualidad pasas por Concordia, te sugiero que tomes un tiempo. Haz un alto en el camino y pasa por el Castillo San Carlos, donde la historia del Principito comenzó para conquistar el mundo. Tenemos más mensajes por la consigna. Carmen García nos dice: buenas tardes, caminante. Leía Las aventuras de Isidoro Cañones. El Villiquen llamaba los libros de aventuras. Feliz Día del Niño para los grandes que llevamos al niño en el corazón también. Festejemos. Y Cristi Barri nos dice: hola, caminante. Mi nombre es Cristina, de Florencio Varela. Mi historieta favorita era Condorito. ¿Te acordás de Condorito? Condorito. Pelotilegüe era el pueblo. Y la revista educativa que usábamos en casa para la escuela era Villiquen. Feliz día para todos los niños mañana. Muy bien, estamos en Caminante. Nuestro teléfono para comunicarse y participar de la consigna es el 11-6400-7047. Hay una multitud de cosas que nos pasan en la vida y de las cuales somos beneficiarios que muchas veces no conocemos su autor, su realizador. A veces atravesamos puentes, pasos bajo nivel y jamás nos preguntamos quién fue el ingeniero que diseñó, que calculó esto, los obreros que trabajaron. Pero sin embargo, nuestra vida se ha tornado mucho más sencilla, mucho más práctica por el trabajo de estas personas. Y hay mucha gente que es así. Que hace algo que a veces es importante, pero no sabemos de quién se trata. Hoy vamos a hablar con una persona que entra en este perfil. ¿Por qué? Porque es una persona que ha trabajado muchos años y ha despertado sonrisas, también risas, emociones, nos ha entretenido, pero no sabíamos mucho de él. Tengo el gusto de conocerlo desde hace un tiempo y me resulta muy, muy gustoso presentarlo en esta tarde por la FM Box al dibujante e historietista Clemente Montag. ¿Qué tal, Clemente? Te habla David Kohler y Julio Lloret para conversar en esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, dentro de todo muy bien, en casa y siempre con barbijo, saliendo con barbijo. El perro le ponemos barbijo, tenedores con barbijo, horno con barbijo. Estamos barbijados. Clemente, vos que sos, que has sido y que sos dibujante, historietista, ¿cuál era tu revista preferida en la infancia? Mira, te voy a ser sincero. Mi programa de televisión, ahora voy a tu respuesta. Mi programa de televisión favorito, siendo muy chiquito, era Disneyland. Y era una emoción tremenda ver eso. Sí. Así que mi mamá me compraba las revistas de Mickey y de Editorial Abril en aquella época. Y bueno, yo siempre estuve muy, como decir, enamorado de Walt Disney, ¿no? Claro. Y lo veía en televisión y le decía a mi mamá que quería ser como ese señor. Mirá vos. Así que esas eran tus revistas, o sea, la tele y las revistas de Disney. Sí, las revistas y muchas también de Hanna-Barbera, que esas no llegaban, pero había un kiosquito ahí en Avenida de Mayo que vendía algunas extranjeras de Hanna-Barbera, en inglés, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá me las compraba porque también me gustaban mucho los personajes de Hanna-Barbera y estaban en historietas como los Picapiedras, Super Fisgón y Despistado, Canuto y Canito, bueno. Claro. También otro gran productor de historietas y cine de animación, ¿no? Clemente, ¿qué empresas, en qué editorial estuviste trabajando vos o estás trabajando? Bueno, yo empecé trabajando a los 13 años en la editorial Dante Quinterno, que hacía Patoruzú, Patorucito, Isidoro, el Patoruzú semanal, del cual trabajé mucho y firmaba Busu, Belarga SU, y después con las historietas de Quinternos, con las tapas. Hubo mucho trabajo para mí. Eran editores muy, muy sabios en las materias, ¿no? Sabios e inteligentes y excelentes dibujantes, tanto Quinterno como después, entré en Anteojito pasando por Villiquen también, Ricardo Colangelo, un artista maravilloso en lo que es diseño. Me junté con mucha gente, tuve la oportunidad de estar con mucha gente que dominaba el oficio profesionalmente más que 10, ¿no? Claro. Tanto Dante Quinterno, Ricardo, García Ferré. ¿Quién fue Dante Quinterno? Dante Quinterno, bueno, fue el creador de Patoruzú, Isidoro, La Chacha, etcétera. Y bueno, tenía muy buenos guionistas. Él empezó haciendo sus propias ideas, sus guiones. Y más tarde, bueno, tenía un grupo de guionistas buenísimos que planeaban las historietas como si fuera una super película de Hollywood, ¿no? Claro. Y la historia de Patoruzú, Patorucito, La Chacha, Isidoro Cañones, ¿estaba inspirado en alguna persona de la realidad o es todo un invento de Dante Quinterno, por lo que vos sabés? Bueno, él me contaba de que realmente no copiaba a los personajes exactamente como lo veía, como muchos a veces. Clemente, vos sabés que, Clemente, te estamos escuchando un poquito mal. Si te estás moviendo, tenés que quedarte quieto y si no, moverte a otro lugar. Me quedo quieto. Ahí está, dale. Y son los ataques de nervio. Te estás haciendo famoso. Bueno, me quedo quieto. Bueno, ¿qué nos contabas? Sí, puede ser que me estaba moviendo. Sí, me estaba moviendo. Muy común. Quería agarrar las lentejas que hizo mi señora, pero no puedo. Él me decía, yo no saco los personajes tal cual, ni digo que este es tal o cual persona, ¿no? Sino que él sacaba el espíritu de lo que es el campo, de lo que es el indio, el gaucho, el hombre de afuera, ¿no? Claro. La bondad del cacique Patoruzú, la viveza criolla porteña de Isidoro. Claro. Pero es eso, ¿no? Sacaba claro. El espíritu, la forma de ser. Claro. Y vos, si tuvieras que hacer un raconto, ¿qué dirías? ¿Qué aprendiste de Quinterno, de García Ferré, que es el creador de la nada, a partir de la nada, de Anteojito, ¿no? ¿Qué tomaste? Sí, mira, en la editorial Dante Quinterno tuve la gran dicha de conocer a Ferro, Eduardo Ferro, que me tomó como un gran dibujante a la altura de Quinterno, que me tomó como el hijo. Él siempre me decía, vos sos el hijo que no tengo, de una hermosa familia que iba a la casa, él venía a mi casa, mi mamá le preparaba crema de choclo cuando trabajábamos juntos. Ferro fue un grande que me guió mucho junto con Quinterno, y ahí aprendí lo que es el oficio, aprendí a crear personajes, aprendí a colorear, aprendí a hacer guiones, aprendí a cómo se crea un personaje y se pueda mover en las viñetas sin que los elementos que tiene, por ejemplo, un gorro, un casco, etcétera, moleste dentro de la viñeta. O sea, es todo un oficio que hay que aprenderlo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo era García Ferré? García Ferré era una persona muy relajada, era una persona bondadosa. Cuando vos estabas en necesidad y eras un tipo que le cumplías, sí, él respondía muy bien en el sentido financiero, ¿no? Claro. Eso estamos hablando de antes del... Bueno, cerró en el 2001, 2002. Él ya me había avisado antes que iba a cerrar. Me pagó el pasaje a Europa. Un hombre muy bondadoso. Y bueno, él apreciaba de que vos seas cumplidor y trabajes bien, que seas un buen profesional. Y así como yo, estaban otros dibujantes que, bueno, también eran, yo le digo, tenías que ser un caballo de pura sangre para andar en esa pista, ¿no? Si no, los matungos se van al potrero. ¿En qué sentido, Clemente? Y bueno, que vos tenías que trabajar bien, a velocidad, con profesionalismo, tenías que conocer sobre color, porque yo le hacía todas las historietas que me publicaba, que eran muchas, se las hacía íntegras, o sea, el dibujo, el guión, el dibujo, el color. Entonces, bueno, eso lo aprecian mucho, ¿no? Él siempre me decía que odiaba cuando le vienen con proyectos en el aire. Claro. A eso yo le llamo los matungos, ¿no? sí, los proyectos en el aire, que tengo esto para hacer, y dice, me hacen perder tiempo. Claro. Dice, y no me traen nada concreto. Lo mismo decía Quinterno. Dice, a mí me gusta ver en el papel plasmado lo que tienen. Claro. Y bueno, sí, eso también lo aprendí, mirá, lo aprendí, eso te voy a decir, de una profesora del secundario, vamos a decir, primer año, yo tenía 13 años, por ahí, bueno, que siempre me decía eso también, ¿no? Una muy buena profesora, que discutíamos porque ella formaba, decía, el libro, dice, del rojo y el azul sale el violeta. Yo le decía, no, hay un color, el magenta, y el azul cian, digo, sale un violeta limpio. Y teníamos esas charlas, media discusión amigable. Y ella siempre decía, me decía eso, dice, nunca vayas con proyectos en el aire, ella le llamaba. Claro, siempre claro. Anda con cosas concretas a los empresarios. Vos sabés que de cada persona, aunque sea la más sencilla, se aprende algo. Claro, claro. Clemente, ¿por qué no nos contás, después de la pausa que vamos a hacer ahora, qué fue Coco y Cilindrina? Después de esta breve pausa nos contás de Coco y Cilindrina. ¿Cómo no? Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante y tenemos más mensajes. Sí, Nos dice, hola, en la niñez Villiquen y Anteojitos quizás eran las más accesibles según la edad. Después Locuras de Isidoro, Gaturro y La Tira por Excelencia, Mafalda. Tengo un libro enorme con la compilación completa que me sigue en todas las mudanzas. Siempre es de actualidad. Gracias por el programa, siempre muy interesante, nos dice Dora. Y Gustavo nos dice, hola caminantes, mi lectura de cabecera era Villiquen y Anteojito. Todos los sábados nos las traía mi mamá. Mientras que papá, ¿sabes qué leía? Le traía Rico Tipo. ¡Qué piola! Dice. Bien, entonces seguimos conversando justamente con Clemente Montag. Clemente Montag, un dibujante historietista involucrado con muchas de estas publicaciones. Y le habíamos preguntado quién fue o quién es Coco y Cilindrina. Y de paso te preguntamos también por Panchuflo. Clemente, ¿quiénes fueron? Bueno, mira, yo hice, cuando me fui de la editorial, que ya lo venía haciendo, cuando me fui de la editorial Dante Quinterno, que después se llamó Editorial Universo, yo en mis ratos libres me bocetaba ideas así que tenía en la cabeza, y en un viaje en moto, yo tenía una moto a San Martín de los Andes, siempre llevaba papel y lápiz, ¿no? Un cuadernito. Me vino la cara de la moto y todo así como una especie de historia, ¿no? Estaba sí. Tranquilo, descansando, y lo anoté. Y después la llevé al papel, también junto con Floripí, la brujadita, que era una bruja y hadita, que todo lo transformaba lo malo en bueno. Y bueno, esas fueron cosas que yo llevé a la editorial a la editorial García Ferré, y él las publicó acá y en España también. Ah, mirá vos. Y Panchuflo fue un personaje que cree que era una especie de Robinson Crusoe, que llevaba un silbato colgado. Entonces, ante cualquier problema, los animales de la selva le solucionaban el asunto. Esa historieta solamente fue publicada en España. Acá no llegó, fue inédita, y yo hacía el boceto y después la terminaba Rubén Hernández, un compañero gran dibujante, que trabajaba en la editorial Dante Quinterno en las animaciones de Calculín, de Hijitus y las películas, ¿no? Claro. Clemente, Julio te habla. Julio, ¿cómo te va? Bien. Estamos hablando de Paturuzú, Paturucito, y para tener una idea del contexto de la época, ¿no? Porque vos eras chico cuando empezaste a trabajar, década del 70, ¿no es cierto? Claro. Década del 80 también. ¿Cuál era la tirada, o sea, la cantidad de ejemplares que salían a la calle? Porque eran verdaderas, eran gigantescas, ¿no? Eran gigantescas. Anteojito tiraba cerca de, o pasando aproximadamente los 450.000 ejemplares y los... Terrible. Por semana. Sí. Las revistas de Quinterno también agotaban ediciones, sobre todo Locuras de Isidoro. Y bueno, hablando también de Columba, que tenía muchas revistas en estilo realista, ¿no? El dibujo, que tenía D'Artagnan, Fantasía, Intervalo, etcétera, también vendía un montón, el Tony, sí. O sea, eran tres editoriales muy polentas. También estaba la editorial de Torino, que hacía Don Nicola, un gran dibujante, que tenía el conventillo de Don Nicola. Después estaban las de Mazzone, estaban estas editoriales que no eran tan grandes, pero tenían sus tiradas y vendían, como Capicúa, Piantadino, Afanancio, y había otras más, ¿no? Lupin era una gran revista donde yo una vez por semana, teniendo 12 años, por ahí me iba a visitarlos porque estaban a 4 cuadras de donde yo vivía acá en Capital. En Diagonal Norte, ¿no? Estaba Guerrero. Sí, Diagonal, sí, ahí yo iba a Guerrero y los miraba dibujar y bueno, me encantaba, eran excelentes personas, gente muy noble, muy sana, muy sana. Y vendían planitos y bueno, una editorial también maravillosa, ¿no? Clemente. Argentina tuvo vamos a decir, un aporte a la cultura de la historieta. Digo, tuve, algunos me van a matar, sí, pero era así, no se puede comparar. Es como comparar a mí me gusta la aviación, un Jumbo 747 con una avioneta que tira agroquímicos en el campo, ¿viste? Claro. Hoy es pobre, no existe más. Un amigo me decía, dice, la historieta andaba jodida desde que sonó todo en el 2001. Dice, pero ahora hay que velarla. Y tiene razón, Emiliano Dugo me decía, ya murió, ¿no? Dice, ya murió este chico, alumno mío, buen dibujante, Emiliano, él siempre buscando una posibilidad. También está Valentín Pigni, no fue alumno mío, pero hace cosas muy lindas. Estuve viendo en Instagram, muy modernas. Y bueno, hay valores también. Tengo otro alumno también. Hola, no te estamos escuchando, Clemente. Nos... Ahí se bueno, cortó. Se cortó la comunicación. Ahí estamos llamando otra vez. Estamos hablando con Clemente Montag, dibujante e historietista. Esto es una semblanza de época, ¿no? De un tiempo donde no existía internet, no había otros... Había menos distracciones y la verdad tener una revista, tener un D'Artagnan, un Tony, un Isidoro, Patrusú, te hacía pasar buenos momentos realmente. Sí, eso es uno de los temas, ¿no? El entretenimiento que resultaban estas publicaciones, que ahora nos enteramos de los volúmenes, de las la cantidad de ejemplares, las tiradas por semana, que ahora ni remotamente, ¿no? Sí, cambió la industria, ¿no? La industria gráfica, bueno, pasa con los diarios, los periódicos, ¿sí? Que ahora son online y no son en papel, ¿no es cierto? Claro. ¿Estás ahí, Clemente? ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, y lo que te queríamos preguntar es, ¿qué pasó que desapareció toda esta industria más allá de la tecnología y de las crisis económicas? ¿Hubo un cambio en el público, en la gente con respecto a lo que se publicaba? Mira, por ejemplo, comparando con Europa, a lo que se refiere Bélgica, Francia, se sigue produciendo en papel y se vende muy bien, se editan libros, se editan revistas en Alemania, Bélgica, Francia, Brasil tiene una industria editorial maravillosa, aunque reimprime cosas de Disney, y tienen ellos también a este personaje Mónica, donde tienen, cuando a veces he ido a Brasil, me encuentro con un montón de revistas de este editor. Claro. Entonces, el problema acá en Argentina es que se acabaron los grandes editores profesionales que eran del palo. O sea, vos sabés lo que significa del palo. Que eran conocían, también, ¿no? Conocían en lo que se refiere a la historieta, el dibujo, conocían de comercio. Entonces ahora hay alguno que otro, buena persona, yo conozco a Marcelo Danza, que es un muy buen muchacho y muy buen editor, pero no puede con los altos precios que tienen el papel, tanto para tapas, satinado, para el interior. El tipo lucha terriblemente para eso, él no es dibujante, pero es un editor y le cuesta un montón, lo que antes no sucedía. Yo no sé si la Argentina además cambió un poco que en lo que respecta, yo no sé si hay también una especie de abuso. Bueno, no hay papel, vamos a aumentarlo. En vez de, acá es el problema moral, yo siempre digo. No hay papel, bueno, vamos a tratar de bajarlo para que se edite, etcétera, etcétera. Acá falta algo, vas al almacén y te lo cobran 3 veces más. Yo que me pongo guantes por mi dermatitis, ahora voy al costo. Ah, no, aumentó 6 veces más. Tienen una solidaridad criminal el argentino. Bueno, Clemente, nos estás hablando, ya estamos teniendo que terminar, pero nos estás hablando de un dibujo humorístico, infantil, pero también tenés otro tipo de trabajo más filoso, ¿no es cierto? Sí, o sea, la parte infantil yo la hice muchos años y a veces me gusta dibujar un poquito más para los grandes. Yo pasé por la revista Humor, he dibujado páginas enteras en colores para la revista Humor Registrado de Cascioli. Sí, claro. Entonces me gusta también dibujar para el público adulto, me gusta la sátira, me gusta lo que es un poco de terror también, algún payasito por ahí medio descarriado, sí, sí. Un payasito medio descarriado. Entonces el artista, si me puedo llamar así, muchas veces no se encuadra en una cosa sola ni está metido en un establo de 2x2, sino que a veces quiere salir a hacer otras cosas. Muchas veces tiro manchas sobre un papel para ver, porque me gusta pintar. Entonces, bueno, uno cuando hace arte, el arte no tiene límite, ¿no? Yo siempre veo los colores que hay acá frente a mi casa y los verdes ahora que viene la primavera, el celeste del cielo, y me admiro, digo, bueno, nosotros somos pequeños creadores de un gran creador, ¿no? También somos creadores. Claro. Y no necesariamente tenemos que ser creadores en lo que respecta al arte. También se puede crear una linda torta, se puede crear una linda cena, se puede crear un lindo mate, una linda tarde. El asunto es no quedarse ahí quieto y, bueno, si es lindo, bueno, salir a caminar, apreciar el cielo. Qué forma también artística, ¿no? Si lo querés llamar así. Hemos estado conversando con Clemente Montag, dibujante, historietista, que ha tenido mucho que ver con los buenos momentos que hemos pasado generaciones enteras con lo que es material de lectura. Clemente, muchísimas gracias por conversar con nosotros y compartirnos algo de tu vida tan, tan rica e interesante. Bueno, yo les agradezco a ustedes que pude un poco vertir mi experiencia, también mi forma de pensar. Me han aguantado. Y bueno, pueden ver mi Instagram, que es Clemente Montag. Perfecto, Clemente, ¿no? Montag. El Instagram es lindo, ¿no? Para que vean lo que hago, me pueden seguir. Es así, Clemente Montag. Y bueno, ahí tengo varios trabajos para niños, para no tan niños, pero nada es de golpes bajos, ¿no? Lo puede agarrar un chico como un grande. Yo cosas así, no hay pornografía ni nada por el estilo, lo pueden ver tranquilamente. Y bueno, si quieren también algún trabajo por encargo de los personajes de Patoruzú o de Antiojito, me pueden escribir a mi mail, que lo voy a decir. Dale. Es Clemente Montag, con G al final, @yahoo.com.ar. Y no se asusten, arreglamos el precio. Generalmente cobro lo que me adapto a la persona, más en estos tiempos, siempre que no sea una pavada, ¿no? O sea, claro. mira, Clemente, te damos 10 pesos por un patoruzú. Bueno, no. Ahí lo mando a la pampa de una patada, ¿viste? Bueno, Clemente, un placer, un gusto charlar contigo. Un abrazo, Clemente. Chao, un abrazo gigante, gracias. Era Clemente Montag, que nos dejó, por lo menos, por lo que yo pude escuchar, dos temas. Uno, cuando buscamos trabajo, ir con proyectos, ¿no? Sí. Especialmente en ambientes así donde, bueno, creativos, artísticos, ¿no? No se puede ir a contar lo que yo sé hacer, lo que me gustaría, la idea, ¿no? Hay que ir con algo concreto. Algo concreto. Y lo otro es que todos podemos ser creativos y creadores. No hace falta tener un talento especial. Aquello que amamos lo podemos transformar en algo creativo. En un campo de trigo tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer. Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder. ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día. Vamos con los ganadores, que bueno, de todos los oyentes que participaron en nuestra consigna de hoy, Julio. Sí, después lo pueden chequear en el Facebook de Caminante, está ahí el sorteo, que usamos un software, ¿sí?, que es totalmente al azar, con todos los oyentes que entraron el día de la fecha, tanto en el Facebook como en el WhatsApp de Caminante. Y la ganadora, ¿sí?, del libro es... Primer premio, Patricia Mendi, ¿sí? Patricia. Después entra al Facebook y arreglamos el tema de cómo es la entrega. Y el segundo lugar, las cosas dulces, ¿sí?, se lo ganó exquisiteces Brenda de Espeleta. Muy bien, después que se comunique Brenda con nosotros y arreglamos cómo hacemos el envío. Nos estamos yendo, Julio, hasta el sábado que viene, si Dios quiere, ¿no? Hasta el sábado a todos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y estar ahí. En la piel, todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.